Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a recibir! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la urbanización de las villas bajo la mirada etnográfica y crítica, con Cecilia Ferraudi Curto. Muchas veces, Cecilia, antes de entrar a la temática central que atravesarás seguramente esta conversación que a veces está motivada por un libro, o la presentación de una ponencia, o una serie de trabajos que tienen que ver con una problemática abordada desde alguna de las disciplinas de las ciencias sociales. Muchas veces antes de entrar a ese tema central, te decía, nos interesa conocer el backstage, el detrás de escena, el, rápidamente dicho, la cocina, la incubadora de una investigación que en tu caso se convirtió en este libro, Ni punteros ni piqueteros, que tiene que ver con un lugar del Gran Buenos Aires, que tiene que ver con personajes, que tiene que ver con una época, que tiene que ver con tantas cosas que vamos a ir tratando en esta conversación, como si fueran las capas de una cebolla, ir conociendo, deshojándola. ¿Cuándo arranca esto que se convierte finalmente en libro? Bueno, quizá uno de los puntos de arranque importantes y que el título lo refleja un poco, esto de llamarse Ni punteros ni piqueteros, tiene que ver con el contexto de 2001, digamos. Que pensar lo que fue ese momento y cómo desde las ciencias sociales pensamos ese momento. Cecilia Ferraudi Curto, doctora en ciencias sociales. Justamente en ese contexto yo estaba terminando la carrera de sociología en la UBA, que de hecho alargué un poco porque no sabía qué iba a hacer de mi vida, básicamente. Uh-huh. O sea, previo a 2001, 2000, así. Y una vez que se despliega el quilombo, como lo llaman acá, yo empiezo a hacer trabajo de campo sobre organizaciones piqueteras y a cursar una maestría en antropología social. Ese fue como el primer cruce que es muy significativo para entender qué estoy haciendo ahí. Porque es a partir de encontrar, primero, una cuestión que era cómo desde las ciencias sociales se empezó a ver a las organizaciones piqueteras en ese contexto, que tenía que ver con pensar que las organizaciones piqueteras aparecían como algo novedoso, como algo que despertaba ilusiones en un momento y que después fue una suerte de desencantamiento con lo que eso sucedía. Y eso novedoso, esa sorpresa que había, tenía que ver con cómo habíamos visto la política previamente desde las ciencias sociales. O sea, nos sorprendíamos con lo que estaba pasando, algo que trabaja muy bien Merklin, ¿no? Digamos, no es que lo digo yo, porque desde las visiones normativas de política que traíamos, eso escapaba a lo que pensábamos que podía pasar entre los sectores populares, que era básicamente que una vez que lo que se veía como algo que pasaba en los sectores populares entonces era más bien clientelismo y que los piqueteros rompían con eso, resistían, ya fuera que se lo veía más desde una tradición que venía de la transición a la democracia con el modelo de ciudadanía y eso, o desde tradiciones más cercanas al marxismo, y se pensaba como si era una reedición del proletariado bajo nuevas condiciones sociales, uh-huh, estructurales, sí, eso tenía más que ver con nuevos movimientos más autonomistas y otras tradiciones de pensamiento, hablaban de la multitud. Y todo ese contexto fue el momento de emergencia de una pregunta mía, que es esta pregunta etnográfica por la política, que era en discusión con esas visiones normativas y lo que suponían como lo que debía ser y la ilusión y desencantamiento después con lo que era, lo que proponía la antropología de la política brasileña en textos como los de Peirano y los análisis de Antonadia Borges y eso, uh-huh, era pensar la política como categoría etnográfica. Era una discusión partiendo del malestar con las visiones normativas de política, que veían que eran visiones normativas que estaban forjadas en las diferentes disciplinas asociadas al cierto modernocentrismo de esas disciplinas, como para distanciarse de eso, a partir de que la política, a preguntarse qué es política acá, lo que yo digo ahí, pensar la política como categoría etnográfica. Muchos análisis han subrayado que un lenguaje del parentesco atraviesa la política, el trabajo, la religión, la vida. En la cooperativa de Paredón no solo se recrea una familia compleja a través de disputas en torno de los respectivos papeles, sino que también se reconocen lazos de parentescos previos y se pueden generar otros, a la vez que la propia familia es aquello que cada uno intenta resguardar, limitando el tiempo de trabajo, estando cerca cuando hace falta y retribuyendo con regalos. En estos diferentes contextos, las definiciones de familia pueden variar, incorporando una red más o menos amplia de vínculos de consanguineidad y afinidad. Sin embargo, todos refieren a los hijos y más ampliamente a la descendencia como centro. Cita tomada del texto La urbanización de una villa en Buenos Aires y los sentidos de la política, de Cecilia Ferraudi Curto. Ahora, vos mencionás el 2001, ese diciembre tumultuoso, el final de un gobierno, una transición que es llamativamente, viéndola a la distancia, vertiginosa, de una inestabilidad muy alta, y rodeando toda esa situación institucional, los nuevos movimientos sociales. Pero esos nuevos movimientos sociales, léase piqueteros u otros nombres que le quisiéramos poner, no estaban solamente situados en un territorio como puede ser La Matanza. La pregunta es, ¿y por qué estos movimientos sociales, por qué esto que va a terminar siendo objeto de tu estudio se concentra en Villa Torres? Bueno, ese es como el segundo momento, porque todavía no llegué a contarte. Uh-huh. El primer desarrollo de mi interrogación tiene que ver con este momento en la maestría de antropología social, pensar etnográficamente la política y empezar a pensar en relación a los piqueteros en lo que Svampa llama los tiempos extraordinarios, digamos, uh-huh, lo que fue después de la crisis del 2001, pero hasta el proceso de hasta 2003-2004. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a tratar de trabajar para la tesis doctoral, me encuentro con que el contexto había cambiado. Se había dado ese proceso de normalización. El Estado había cobrado otro rol diferente que en parte se podía leer como una respuesta frente a 2001 y a las movilizaciones y a que nos despertamos frente como una sociedad que había cambiado, que la pobreza no es que no estaba de antes, pero se hizo mucho más visible y, uh-huh, también movilizada. Había que dar respuesta a eso. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tipo su calor. Y vamos a correr, policía Chicago, con un hierro y una chapa, defienda lo que tiene. Piqueteros en la Casa Rosada, el presidente recibió a Luis de Lía y Juan Carlos Alderete en gobierno. El líder de la corriente clasista y combativa dijo que está gratamente sorprendido por los primeros días del nuevo gobierno. Tramas. Esa reconfiguración del Estado implicaba otros procesos organizativos. Y a la vez, como yo te contaba antes, había dentro de las ciencias sociales se había dado un proceso de, primero, de ilusión con las organizaciones piqueteras y después un desencantamiento. Y las discusiones en ese momento giraban más bien en torno de, ya sea de cómo era el kirchnerismo, básicamente. Después se habló esto de si se trataba de un populismo o no, qué modelo de Estado estaba implementándose. O sea, volvían la mirada hacia arriba y cuando miraban qué pasaba con las organizaciones territoriales y centraban la atención en los procesos de, o sea, ya sea de cooptación o de integración en ese Estado. Y como que en esa subordinación, digo yo, perdía relevancia la mirada sobre qué hacía esta gente. Entonces, yo llego a Villa Torres, justamente contratada, o sea, el contexto había cambiado también en la relación que nosotros teníamos con el Estado, ¿no? Con un equipo de cientistas sociales que participaban de un diagnóstico para la provincia de Buenos Aires, contratados por el Estado, digamos. Llego y llegamos ahí porque era en el contexto de las elecciones de 2007, porque era lo que ellos definían como el barrio mimado de Balestrini. Entonces, o sea, esto que fue como algo que se me dio, digamos, ¿no? Algo que fui directamente a buscar, me pareció que era un contexto muy denso para volver a preguntarme qué es política acá, pensando justamente esas transformaciones que habían pasado desde mi primera pregunta en el contexto posterior a diciembre, sí. Inmediatamente posterior a diciembre de 2001, a lo que estaba pasando en 2007. Ganado ampliamente. Tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia. En esta noche yo quiero convocarlos a todos, sin rencores, sin odios. El odio hace mal, el odio no construye, el odio solo destruye. Los argentinos nos merecemos de nosotros mismos un mejor relato, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Yo sueño con que este nuestro país pueda ser visto, no solamente por nosotros mismos, sino también desde otros lugares, como una patria en la cual podemos volver los argentinos, aún con diferentes puntos de vista, aún con diferentes ideas, poder aportar a la construcción del conjunto. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y en ese contacto van apareciendo, como así debe ocurrir, distintos personajes. Yo acá tengo una lista, seguramente, y admito que es incompleta, pero que por distintas características adquieren, en distintas páginas de tu libro, adquieren un lugar poderoso. José, un tal Gómez, el padre Tucci, o, para no dejar de mencionar a la otra mitad del cielo, Sandra. Para alguien que viene de una experiencia académica, para alguien que viene de una carrera que tiene que ver con las comunidades, el ser social. Este contacto, ¿qué significó para vos? Que seguramente antes de tenerlo con ellos ya habías cargado tu mochila de experiencias académicas con otros nombres parecidos, distintos, iguales a los que te mencioné. Es que es difícil de decirlo porque no significan una sola cosa y no significan lo mismo a lo largo del tiempo. Hay algo que, bueno, que pasó, que me pasó a mí con respecto a esta investigación, y es que en los primeros momentos me fue difícil sentir que esto podía ser lo que yo investigara, básicamente. No sé cómo decirlo, que esto era lo que yo me sentía, que me sentía, no me sentía cómoda con una situación que se daba ahí. Y es que en Villa Torres, así como era el barrio mimado de Balestrini, eso que yo digo, lo que yo alcancé a elaborar después, pero que retoma un poco esa idea, es que ellos fueron emblema de las políticas públicas habitacionales vigentes durante los gobiernos kirchneristas. Y en tanto emblema, una cosa que era fundamental, así como todo un trabajo impresionante de llevar la política de urbanización adelante, la otra pata que era fundamental era presentar a la urbanización, lo que yo llamo, o sea, mostrar su éxito. No solo había que hacerlo, su éxito, que no era nada fácil, y eso hay una apropiación de las políticas públicas vigentes que yo hablo de que no es solo una estatalización del barrio, sino una barrialización del Estado lo que se da, y que es ahí donde digamos, el Estado se encarna y logra también legitimarse luego de un proceso muy fuerte de deslegitimación. Bueno, también tenía como un elemento clave que era esto de presentarse como barrio organizado, como barrio tranquilo. Hay distintas categorías según distintos interlocutores con los que yo hablo, ya sea San Martín, el arquitecto que llevaba adelante este proyecto. O sea, San Martín es un nombre... Los nombres están cambiados. Sí, sí, por eso a veces las menciones son medio... merecerían este tipo de aclaraciones, sí. ¿No? Son nombres que por razones que vos, si querés, podés explicar, sí, ahora, han sido modificados, ¿no? Después explico eso. Pues, tiene que ver con este argumento que estoy desarrollando. Y el otro nombre, barrio organizado, lo usa Cristina Cravino, una antropóloga, para pensar cómo son las políticas, este tipo de políticas públicas. Bueno, como era tan importante presentarse, mostrar cómo avanzaba la urbanización y todo eso, había como un discurso muy armado de qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces a mí me pasaba en los primeros momentos que o escuchaba un discurso que enaltecía y glorificaba lo que ahí pasaba, o escuchaba, o sea, algunas interrupciones mientras íbamos recorriendo el barrio, porque implicaba también verlo, ¿no? Mostrar lo que se estaba logrando, atravesado por algunas interrupciones en las cuales aparecían denuncias, así como... Yo a veces digo que esto es como pasa con el kirchnerismo, que había como dos polos muy marcados. Y a mí eso me resultaba... ¿Complicado? No muy alentador para trabajar. Como demasiado armadito y cerradito en dos casilleros opuestos. Cecilia Ferraudi Curto se desempeña como docente en la Universidad Nacional de San Martín. La doctora Cecilia Ferraudi Curto es autora de los trabajos de investigación La urbanización de una villa en Buenos Aires y los sentidos de la política, Lucha y papeles en una organización piquetera del sur de Gran Buenos Aires y Cuando vamos de piqueteros, aproximación crítica al concepto de identidad. Entonces, o sea, mi primer acercamiento, cuando me iban contando lo que hacían, fue difícil porque encontraba eso lo primero que veía. Una primera revisión de esa mirada tuvo que ver con la entrevista a José. Entrevista. Ahí aparece la palabra entrevista. O sí. Charla, o conversación, o esto que queda en una especie de interrogante. ¿Qué nombre ponerle? Sí. Bueno, que es el primer capítulo. Esa charla no solo fue interesante por cómo él reconstruía el proceso y daba cuenta de digamos, lo que yo cuento ahí, su salida política, o sea, mientras que él no sabía nada de política cuando empezó, un discurso como que me ayudaba a entender, o sea, me estaba dialogando con mi pregunta de qué es política acá y cómo lo ven ellos, y leía el proceso histórico desde su propia perspectiva, ¿no? Pensando en crisis de 2001, que se vayan todos, qué sé yo. Yo no empecé como político. Pero no solo eso, sino que en esa reconstrucción histórica que él hacía, contaba que la urbanización había empezado con una toma de terrenos del barrio en el 99, muy cerca de el momento de los territorialmente y temporalmente de los procesos de organización que involucraban a los piqueteros. Empezó con una toma de los terrenos del fondo del barrio, que eran considerados como parte del barrio a partir del programa Arraigo, y ellos habían tomado la palabra urbanización muy cercanamente a ese momento, porque gente que había participado de los asentamientos de La Matanza les había hablado de esa palabra, y encontraban como que era una palabra mágica, porque en lugar de dividir al barrio entre los que tomaban y los que tenían terrenos adelante, qué sé yo, los unificaba a todos para hacer una política para todos. Él me contaba esa historia, y en eso se habían diferenciado tanto de los punteros, que se quedaban en la chiquitita, como de los piqueteros, que, uh-huh. Que estaban por los planes, que cortaban rutas. Esa era la otra marca, que iban por unas medidas más confrontativas, y ellos eran como más de pedir e insistir con el pedido para lograr lo que querían. Esa diferenciación que le establecía, que claramente no era lo mismo que yo buscaba, o sea, no era lo mismo que lo que yo quería decir, pero estaba cerca porque establecía como los otros de su universo no estaban muy lejos de lo que yo venía viendo como parte de la transformación que había ocurrido. Entonces era como que sentí casi por primera vez en esa investigación que no estaba tan lejos de mí lo que me estaban contando. Ese fue como un primer punto, y ahí empecé a desentrañar esa figura de José, tal como aparece en el texto, su trabajo sobre las palabras, que no es solo su trabajo, sino de él y de los que hacen esta urbanización, que de hecho es algo bastante excepcional, nuevo, o sea, y que a ellos les implica un cambio importante en sus vidas, muy importante, y sobre el cual están reflexionando todo el tiempo. Cecilia Ferraudi Curto, doctora en Ciencias Sociales. También algo que voy pudiendo hacer en el libro es seguir esa reflexión de ellos y tratar de entender cómo fueron elaborándola. Entonces ellos mismos, así como urbanización toman la palabra que no sabía y que era una palabrita mágica, también aparece estrategia o palabras técnicas como esponjamiento. O sea, cómo se van apropiando de lenguajes, tanto técnicos como políticos, como sociales, para hacer eso. Hoy, en Tramas, la urbanización de las villas bajo la mirada etnográfica y crítica, con Cecilia Ferraudi Curto. Los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Se le quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta